Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Amigos y amigas, fieles oyentes que gustan de la música argentina, ¿qué tal? Cordial saludo de sus amigos Dr. Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega. Máster en Bogotá, Germán García y Juan Manuel Durán. Máster y sonido en Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, mi saludo cordial para usted. Y especialmente, Libardo, a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5 1300 del AM en Bucaramanga, Quinchía Estéreo y Radio Guadalajara en Buga 1410 del AM. A todos por anticipado, muchísimas gracias y que disfruten esta hora de tango, noche de domingo. Y hablando de noche, hemos decidido con Libardo hacer un recorrido con tantos tangos que y valses inclusive, que mencionaron la palabra noche, noche o las noches. Y es evidente, Libardo, que la noche tiene algo amarrado al tango. Yo recuerdo hace muchos años que los programas de tango se difundían después de las 10, de las 11 de la noche, en la madrugada, porque en ese momento se creía que en la madrugada estaban muchas personas con insomnio, desveladas, que se dice, y el tango los acompañaba y les alimentaba el recuerdo y la nostalgia. De ahí la importancia de la palabra noche en la historia del tango. ¿Puede ser esa la razón, no, Libardo, con las buenas noches? Sí, usted tiene razón, doctor Hernán Peláez. Buenas noches para usted y para toda la audiencia que a esta hora se conectan para disfrutar estos 60 minutos de música argentina. Usted ya lo ha dicho, la noche, esa palabra tiene presencia en el programa que nos ocupa. Es más, hemos escogido 12 temas que mencionan en su título la palabra noche o las noches. Hay muchos más, pero esta es la selección que con mucho cariño hemos hecho para ustedes, los oyentes. Y para iniciar, traemos un tango que se titula Domingo a la Noche. ¿De quién es? La música le pertenece a Juan José Guichandut, Oscar Rubens hizo los versos o la letra. Y esta grabación la vamos a oír en un sello Odeón, 16 de agosto del año 1948, doctor Peláez. Traemos la voz de Raúl Verón, la orquesta del maestro Miguel Caló en el tango Domingo a la Noche. Café de Buenos Aires, un domingo a la noche, cuando los temas son el fútbol, Boca, River o el hípica, Leguizamo u otro jinete. Son temas del común en aquellas noches, recordando que Raúl Verón, del estilo gardeliano, obviamente, trabajó con tres orquestas, con la de Miguel Caló, que lo acabamos de escuchar, con la de Lucio de Mare y con la de Pichuco Troilo. Era Raúl Verón. Bueno, Libardo, muchos cantantes trabajaron temas. ¿Qué tal este tango que se llama En la noche de tus ojos? ¿A quiénes pertenece? Pacífico Lambertucci le correspondió la música. La letra es de Francisco García Jiménez. Y la grabación para la Casa Odeón, 11 de julio del año 1946. En la noche de tus ojos, este tango con la voz de Carlos Dante y la orquesta del maestro Alfredo de Ángelis. De tus ojos vi la luz de mi esperanza, más acá de las distancias, más allá de la verdad, alucinación del triste que tendió su mano en vano. Nada es cierto, nada existe, mi mano triste lo sabe ya. Mi pobre mano que un día tu amor pedía, volvió vacía. Milagro dulce y presentido que pudo ser y que no ha sido. En plena noche fui a la luz de tu mirada y en plena noche me apagaste aquella luz. Tú eres la mía, la más fiel, la más amada, y no es posible que seas tú. En plena noche fui a la luz de tu mirada y en plena noche me apagaste aquella luz. Tú eres la mía, la más fiel, la más amada, y no es posible que seas tú. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Libardo, le hago una pregunta porque yo no tengo la fecha. Hemos dicho pues en términos generales, que primero estuvieron las guitarras, las épocas de Gardel, Corsini, Magaldi, etcétera. Después aparecen las orquestas. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez utilizaron la batería las orquestas de típicas? Claro, doctor Hernán Peláez. ¿Sí? El maestro Francisco Lomoto, otro maestro director que utilizó mucho la batería, fue Osvaldo Fresedo. Y recuerde, un director que admiramos muchísimo, Caravelli. Caravelli, cuando incorporaban... Adolfo. Sí. Incorporando esas músicas de otros, de otras regiones, como de Norteamérica, incluían la batería y en algunos pasodobles. Y se oye, no. Es que ellos fueron incorporando algunos instrumentos, ¿no? Como usted ya lo dijo, empezaron con la guitarra, la flauta y el violín. La curiosa pregunta que le hice, ¿sabe por qué? A ver. Porque Pacífico Lambertucci, Pacífico Víctor Lambertucci, fue inicialmente baterista y guitarrista. Después de que aparecieron las orquestas, él deriva en pianista, o sea, un hombre versátil, baterista, guitarrista, pianista y compositor. Con la orquesta de Alfredo de Ángelis, que la acabamos de escuchar, él presentó tres temas. Amarrete, que fue un tema instrumental, el que acabamos de escuchar, En la noche de tus ojos, y también Pampa y cielo. Además, esto sí me llama la atención, Gardel le grabó un tema, se llama Carne de cabaret. La letra era de Luis Roldán, ahí estuvo presente Lambertucci. Curioso, de baterista recorrió todo hasta ser pianista de orquesta, ¿no? Bueno. Sí, señor, admirable en muchos de estos ejecutantes de instrumentos. Probaban en otros instrumentos y, bueno, se quedaban con el que les gustaba. Claro. Algo parecido aquí en Colombia, recuerde a Bruco, que tocaba cualquier instrumento de la gran orquesta, ¿sí?, que él tuvo. Estrada, sí, señor, Bruco y sus tesos. Bueno, volvemos al tango. Será una noche. ¿A quién pertenece el tango? A José Tinelli. Muy poca música conocemos en Colombia de él, pero bueno, este es uno. Él hizo la música. La letra es de Manuel Ferradas Campos, un gran folclorista. La grabación del 23 de mayo del año 1936 para la RCA, Víctor. Un trío típico de la RCA acompaña a Mercedes Simone en el tango Será una noche. Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia, será la noche aquella, triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que venderás a mí, y yo tendré en mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida, tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Por eso es que yo espero, por eso es que yo sueño. Yo sé que a la distancia bendices mi recuerdo y alguna vez te vencerá tanto sufrir. Entonces la nostalgia de volver a mí. Y yo tendré en mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida, tratando de calmar tus penas, la noche en que retorne mi alma. Te vestiré con luz de estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Un detalle, Mercedes Cecilia Simone tuvo éxito en películas. Las películas La Vuelta de Rocha, Ambición, Sombras Porteñas, versátil, doña Mercedes. Pero quería notar esto, Libardo, y muy curioso. Usted habló de José Tinelli, que fue el hombre de la música, ¿no? Pues este Tinelli fue pianista, además de compositor y director de orquesta. Pero me llama la atención que con apenas 16 años lo contrató el sello Odeón para integrar las orquestas de dicho sello. Esto, Libardo, me llama la atención porque siempre hemos hablado de las orquestas que tenía la RCA Víctor, pero veo que también la Odeón tenía sus propias orquestas, orquestas de estudio, ¿no? Sí, señor. Orquesta, y así se llamaba, la orquesta típica Odeón, que acompañó a numerosos cantores como al chileno Chito Faró, a Jorge Omar, cantando como solista, acompañado por esa orquesta. Bueno, seguimos con la palabra noche, y este es muy popular en Colombia. La noche que me esperes, este es un vals. ¿Autores son? Sí, señor, como usted lo dijo, no solamente hubo tangos con nombrando esa palabra noche o las noches, sino valses, inclusive milongas, rancheras también. La música y la letra le pertenecen a un hermano del maestro Francisco Canaro. Este se llamaba Juan Canaro, que grabó para la RCA Víctor. Lo registran el 13 de mayo del año 1938, doctor Peláez. Va a cantar Andrés Falgás, la orquesta del maestro Juan Canaro, en el vals La noche que me esperes. La noche que me esperes me sentiré feliz, porque esa noche amada tú volverás a mí. La noche que me esperes yo seré para ti, porque te quiero tanto que sin ti no vivo, que sin ti me muero, que soñando espero que vuelvas a mí. Fuera realidad lo que anoche soñé, esperaré mañana soñarte otra vez. Si vieras cuántas cosas pensaba mi vida, que tú me decías, yo soy para ti. Si fuera realidad lo que anoche soñé, esperaré mañana soñarte otra vez. Entonces, vida mía, no habrá más pesares. Tú serás dichosa, yo seré feliz. Anoche soñé, esperaré mañana soñarte otra vez. Si vieras cuántas cosas pensaba mi vida, que tú me decías, yo soy para ti. Si fuera realidad lo que anoche soñé, espera de mañana soñarte otra vez. Entonces, vida mía, no habrá más pesares. Tú serás dichosa, yo seré feliz. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? No sé, Libardo, si estoy equivocado, pero yo creo que Falgás marcó un estilo único, ¿no? No encuentro imitadores o voces parecidas a las de Falgás. Ninguna. ¿Puede ser? Ninguna, sí. No tuvo imitadores en ningún momento, ni aquí en Colombia, que también muchos colombianos interpretaron el tango y que nos han estado pidiendo que pasemos voces colombianas, pero como usted lo aclara, no hubo imitadores para Andrés Falgás. Y aquí escuchábamos no propiamente una orquesta, sino el quinteto del maestro Juan Canaro. Juan Canaro, claro, cuando uno habla de Canaro, el líder es don Francisco Canaro, pero sus hermanos, empezando por Juan, también fueron directores de orquesta. Pero quería anotar esto, hombre, Andrés Falgás. Fue un cantante itinerante, es decir, no tenía propia orquesta, ni era exclusivo de una orquesta. Trabajó con Juan Canaro, con Biaggi, con Osvaldo Requena, con Oscorticati, con la orquesta del maestro Rodríguez, de Enrique Rodríguez, y estuvo también trabajando con el negro Joaquín Mora, Libardo. Sí, Andrés. Realizó algunas grabaciones en la ciudad de Medellín y creo que en México también, en Chile también dejó algunos registros este cantor Andrés Falgás. Seguimos recordando la noche y este tango se llama justamente Volvió una noche. ¿Autores? Y seguramente nuestros oyentes lo van a recordar en la voz de Carlos Gardel. Lo hizo muy bien con acompañamiento de guitarras. El tema le pertenece en música a Gardel. La letra es de Alfredo Lepera, su eterno amigo. Pero lo vamos a presentar en otra voz, porque es que esta voz lo hace con una fuerza, con un sentimentalismo, no sé. Por eso lo escogimos, amables oyentes, con el doctor Hernán Peláez. Esta grabación es del 6 de diciembre del año 1962 para la Casa Columbia. La orquesta es la de Leopoldo Federico, la voz del uruguayo Julio Sosa en el tango Volvió una noche. Volvió una noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve miedo de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, ay, si me perdonas, el tiempo aquel otra vez volverá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió una noche, nunca la olvido, con la mirada triste y sin luz, que tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, Yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida y no la misma. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Hay un mensaje ahí, Libardo. Las horas que pasan ya no vuelven más. Hombre, una anécdota con este tango volvió una noche que, como advertía Libardo, pertenece a Gardel y a Lepera. Gardel lo grabó en marzo de 1935 con el acompañamiento, esto es lo que me llama la atención, con el acompañamiento a la orquesta de Terry Tucci. Inclusive tengo el registro de La Matriz, o sea que con Terry Tucci sí grabó Libardo con orquesta Gardel. Claro, ¿eh? Y lo hizo para las películas en la Paramount. Películas que hizo fuera de Buenos Aires. Y esa fue la orquesta de Terry Tucci, que recordemos, doctor Hernán Peláez, fue un músico que interpretó muchos temas colombianos, pasillos especialmente. Pero no tenía yo presente lo de Terry Tucci. Muy bien, bueno, traemos un vals también que menciona la palabra que hemos traído hoy. Noche de Estrellas. ¿A quiénes pertenece? José Luis Padula le pertenece la música. La letra es de Enrique Cadícamo. Esta grabación que vamos a oír es del 4 de octubre del año 1939 en la RCA, Víctor. Y traemos otra versión porque no hace mucho aquí mismo en nuestra estación radial pasamos sí. La versión de Francisco Canaro con Ernesto Pamá. Esta es otra. Bueno, esa es otra, pero esta es la orquesta típica, Víctor, acompañando a Mario Pomar en el vals Noche de Estrellas. Ponete el traje blanco de tu latoro con el claro lunar. El barrio se ha dormido y los dos mirando a las estrellas temblar. Caminaremos juntos, mi amor, para soñar. En tiempo es mucho más corto que el tango, ¿no, Libardo? Lo pudimos apreciar acá, pues, en esta interpretación de Mario Pomar, que a propósito, su verdadero nombre era Mario Celestino Corrales, Y creo que trabajó con ese nombre, ¿no es cierto, Libardo? Con sí, el Corral. Sí, señor, hizo grabaciones con otras orquestas con el nombre de Corrales. Y aquí, como usted lo aclara, pues es corto porque es que prácticamente nos entrega un estribillo. No está la melodía completa. Y mire que Mario Pomar pues trabajó con la típica Víctor, con el conjunto de Joaquín Durreyes, trabajó con Miguel Caló, con Osmar Maderna, con Francisco Rotundo, con Carlos Di Sarli. Tenía un estilo muy personal, es decir, es un poco también lo que hacía Andrés Falgás, ¿no? Iban, no digo saltando, pero iban emigrando de una orquesta para otra, en fin, ¿no? Caminaba mucho. No fueron cantores de orquesta, no. Fueron solistas. Exactamente. Bueno, tenían la flexibilidad de que al final podían ser acompañados por guitarristas, por ejemplo, o con orquestas, ¿no? Tenían esa posibilidad. Bueno, seguimos con la palabra noche. Esta se llama, o este tango se llama, Noche Callada. Autores son... El maestro Julio De Caro y Cristino Tapia hicieron la música. La letra es de Eduardo Becar y la grabación del 6 de octubre del año 1953 en La Odeón. Aquí hay un detalle, uno siempre asocia los dúos para milongas y para valses, ¿no es cierto? Más para valses. Pero aquí hay un dúo con un tango. El dúo lo arman o lo forman Carlos Dante con Óscar La Roca, cantante sí de la orquesta de Alfredo De Angelis, en el tango Noche Callada. Cuando la ingrata me echó al olvido, aprovechando mi ausencia se fue con otro, la muy caimada, y en tinieblas mi querencia dejó cercada con su maldad. Ya no busco aquella mujer que mintiera, y por tanto tiempo un querer me fingiera. Si olvidando su traición y su hierro, he tirado ya su corazón a los perros. Ya no lloro su mal proceder, compadre, aunque sea sombrero, porque fuerte ha de ser el hombre en cuestiones de mujer, y los años se le hablarán de mi amor. Su traición ha de recordar con dolor. El hombre que es hombre y jura cumple y se guarda su llanto. Hoy estrujo el corazón y son lágrimas mi canto. Ya no busco aquella mujer que mintiera, y por tanto tiempo un querer me mintiera, y los años que le hablarán de mi amor, su traición. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Libardo, no sé, Alfredo De Angelis era, no digo fanático, pero era muy inclinado a trabajar dúos, ¿no? Dante La Roca, Dante Martel, Godoy Manzi, tenía como esa, no sé, esa inclinación, ¿no? Es que precisamente con esta orquesta, con el maestro De Angelis, empieza, bueno, ya habían dúos, aquí cogieron fuerza las interpretaciones a dúo fueron con la orquesta del maestro de Ángeles, que después tuvimos también a Héctor Varela, con Argentino Ledesma y Lezica. Y Lezica, sí señor. Pero, Libardo, Darienzo tenía, hacía, Valdés hizo dúos con alguien, Valdés. Claro, cómo no, con la Borde. Ah, sí, pero con el Chaco, bueno. No recuerdo sí. En este instante, doctor Peláez. Oye. Pero la fuerza, el que impuso los dúos, fue el maestro de Ángeles. Hablando de esto, y le queríamos contar a los oyentes, refrescarle a los oyentes lo que comentamos al comienzo. La palabra noche nos dio para escoger 12 temas, pero hay muchísimo más. Por ejemplo, hay uno que se llama, que no lo traemos, Noche de Locura. La letra de ese tango pertenece a Carlos Barr, la música a Manuel Sucher, y este tango, Noche de Locura, lo cantó Raúl Iriarte con la orquesta de Armando Cupo. Y otro muy conocido, que la gente lo canta inclusive actualmente, Esta Noche Me Emborracho. Ah, sí, Esta Noche Me Emborracho. Bueno, pues ese lo llevaron a volver, que son las 40, ¿no? Sí. ¿No es? Claro que lo termina cantando el de la cachucha bacana, don Rolando la serie. Bueno. 300 cachuchas decía que tenía en su ave. ¿Sí? Noche callada. Bueno, vamos a traer otra noche. Esta se llama Noche Primaveral. Es un vals. ¿A quiénes pertenece? La música y la letra son de Bernardino Terés. Esta grabación es del 11 de mayo del año 1940 para la Casa Odeón. Aquí están los Francisco. Francisco Canaro y su orquesta acompañando a Francisco Amor en el vals Noche Primaveral. Primaveral, y está en el jardín, todo combina más. Suave ritmo de un vals que juega en el violín, nos invita a bailar. Pareja que buscando van, y de Dios en la oscuridad. Un beso que al sellar, promesa de un amor, da una esperanza más. Y muere ya al nacer, al decir el adiós de la fiesta al final. Quisiera siempre recordar. La noche el beso ya que va, luna, si tú sabes dónde está mi amada, dile que ella me adoraba, que olvidarla no podré, dile que el beso aquel jamás se dio olvidar. Que vivo desconsolado y mil veces la soñé. Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Hay una incorporación de otro instrumento, Libardo, ¿no es cierto? Sí, y es un instrumento que incorporan los mexicanos y los puertorriqueños. Es la trompeta con sordina. Suena muy bonito. Que era la trompeta esa que el hombre tenía que tener la mano adelante con como con una tapa, ¿no? Sí, esa era la sordina que llamaban. Era la sordina. Bueno, no, quería notar esto. Francisco Amor, que lo acabamos de escuchar, su nombre era Francisco Iglesias Amor. Aparte de cantar, fue compositor, pintor además. Y otro dato curioso, con la orquesta de Francisco Canaro, sí estuvo 5 años, del 38 al 43. Este sí se puede llamar cantante de planta, de orquesta, ¿no? Francisco Amor. Claro, y el causante de que Roberto Maida saliera de la orquesta por celos. Entra Francisco Amor y entra Ernesto Famá. Dice Roberto Maida, no, yo me voy de la orquesta porque mi contrato era de exclusividad. Se puso celoso. Pero el que manda, manda a Francisco Canaro. Aunque mande mal. Sí. Bueno, seguimos con el recuerdo a la palabra noche. Y traemos un tango que se llama Otra Noche. Autores... La letra y la música le pertenecen a Rodolfo Schiamarella. Esta grabación fue hecha en Cuba. ¿Mire usted? Sí, señor. Allá se hizo este tema cuando el cantor que vamos a escuchar anduvo por esos lugares y grabó muchísimo allí. Y grabó inclusive rumbas criollas. Sí, estamos hablando de Alberto Gómez, muy conocido en Colombia, a quien va a acompañar aquí el conjunto de Adolfo Guzmán en el tango Otra Noche. Otra noche que estoy solo, llorando mi mal estrella. Otra noche de amargura, otra noche de tortura. Otra noche más sin ella. Cuando acaba esta congoja, me pregunta el corazón, y yo lo estoy engañando porque sé que está esperando inútilmente su amor. No niego que más que antes la quiero, que por verla y por hablarla de ansiedad me desespero. La noche que siempre fue tan amiga porque no me ve con ella, hoy se ha vuelto mi enemiga. Luz de luna, luz de estrellas alumbraban mi soñar. Hoy hay sombras y más sombras en mi fría soledad. Otra noche que estoy solo, llorando mis males estrellas. Otra noche que me pierdo en la fiebre del recuerdo. Otra noche más sin ella. Cuando acaba esta congoja, me pregunta el corazón, yo lo sigo engañando porque sé que está esperando inútilmente su amor. No niego que más que antes la quiero, que por verla y por hablarla de ansiedad me desespero. La noche que siempre fue tan amiga porque no me ve con ella, hoy se ha vuelto mi enemiga. Luz de luna, luz de estrellas alumbraban mi soñar. Hoy hay sombras y más sombras en mi fría soledad. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Es de estos tangos, Libardo, donde el cantante está muy por encima del grupo, ¿no? De la orquesta. Se destaca ampliamente la voz de Alberto Gómez. Pero me creó la curiosidad, y yo creo que a los oyentes también, de quién era Adolfo Guzmán, que tuvo el conjunto acompañando a Gómez. Adolfo José Guzmán era cubano. Había nacido en Santo Suárez, La Habana, y murió relativamente joven, a los 56 años en La Habana. Pero escuche esta curiosidad. Él trabajó con orquestas tropicales. Él manejó la orquesta Riverside, una de las orquestas más populares de la década del 40 en Cuba. Y trabajó también con Alberto Gómez en una gira que hicieron a República Dominicana. Él lo acompañó, hablo del año 44. Después él acompañó a Libertad Lamarque. Bueno, un hombre importantísimo, que además de compositor, pianista, arreglista, bueno, don Adolfo José Guzmán, cubano él, vinculado a la historia del tango. Creo que es una gran curiosidad, ¿no, Libardo? Sí, señor, y grabó también, tuvo la oportunidad de grabar, acompañar a Mercedes Simone en unos temas muy significativos. O sea que el hombre era inclinado al tango. Muy bien. Bueno, después de Alberto Gómez y del tango, regresamos con un vals. Noches de invierno. Autores: José Luis Padula. Música, letra de Enrique Cadícamo. La grabación es del 30 de abril del año 1937 en la RCA Víctor. Orquesta típica Víctor, es orquesta de estudio, que va a acompañar la voz femenina de Lita Morales en el vals Noches de invierno. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Hemos hablado de José Luis Padula, o lo hemos mencionado varias veces. Es bueno recordar que era tucumano, aunque era hijo de inmigrante italiano. Murió muy joven, a los 51 años. Pero hay un detalle: Libardo era un hombre, bueno, básicamente fue guitarrista, pianista, dirigió de orquesta, compuso tangos, pero era un hombre, dicen, muy, como dijera, de muy buen humor, dicharachero, bromista, y además no le mortificaba un defecto físico, era tuerto, don José Luis Padula, que siempre lo estaremos nombrando a través de la historia del tango. La voz de Lita Morales, que también tuvo que ver, no, es que Lita Morales estuvo en un triángulo amoroso, puede ser, Libardo, ¿no? Sí, lo hemos contado por ahí someramente, porque era quien conformaba los muchachos de Edgardo Donato, que eran Horacio Lagos, sí, esta dama que acabamos de escuchar, Lita Morales, y Romeo Gavio o Romeo Gavioli, ambos enamorados de la misma mujer. Pero el otro se suicidó. Envió su vehículo, su automóvil, al río de la Plata. Murió ahogado. Los triángulos. Bueno, vamos a traer un poquito más de ánimo con un foxtrot que lo trae, ya ustedes se imaginan quién. El foxtrot se llama La Noche Nuestra. ¿Autores? Sí, señor. Derechos reservados de autor. Y hay una cosa extraña lo que pasa con las grabaciones. Resulta que aquí, pues, lo acompaña Rodríguez y es una grabación de la Casa Odeón. Pero Discos Fuentes en Medellín lo hace también con el cantor Armando Moreno y un conjunto típico, pero allí figura como compositor Bernardo Ramírez. Usted recuerda a doctor Hernán Peláez, que era integrante del dueto Los Pamperos. Este Bernardo Ramírez, primo del caballero gaucho, primo hermano. Muy bien, traemos la voz popularísima de Armando Moreno, la orquesta del maestro Enrique Rodríguez, en el foxtrot La Noche Nuestra. Besar tu boca quisiera necesitarte para estrecharte junto a mi corazón y acariciarte, mi amor, eternamente, bajo el embrujo de mi ardiente pasión. Esta noche será nuestra y vamos con ilusión. Dime, vida mía, que me quieres y seremos un alma y un solo corazón. Como titilan de envidia las estrellas cuando te canta mi vida esta canción. Una tras otra siento seguir tu huella, en tanto yo suspiro por tu amor. Mi corazón soñando esta despierta y en esta noche se canta con amor a los acordes sonoros de la orquesta. Este romance de dulce ensoñación. Estaba cantando El Niño Moreno. Lo apodaron así porque debutó muy joven, 16 años, con la orquesta que lo acaba de acompañar, la orquesta del maestro Enrique Rodríguez. Y por alguna razón, y ustedes lo pueden apreciar, Armando Moreno fue llamado el Rey del Fox. Su verdadero nombre, Armando Orencio Bassi Marianetti. Bueno, Libardo, mire usted cómo pasa el tiempo. Estamos de noche y vamos a traer un tango que se llama La noche que te fuiste. Autores son... El maestro Osmar Maderna, música. La letra es de José María Contursi. Y esta grabación es del 20 de febrero del año 1945 en el sello Odeón. La noche que nos vamos nosotros también ya del programa por hoy, por hoy. Por hoy, tranquilo, la invitación sigue vigente. Pero vamos a traer a la orquesta del maestro Miguel Caló, la voz del conocido Raúl Iriarte en el tango La noche que te fuiste. Siento que tus manos entibian las mías, lentas y frías, y hablan de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormece, arrullo sutil y una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mía, fantasma de ayer que se aleja burlón. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un hálito de frío las cosas envolvió. Cayeron muertos a mis pies mis sueños y mi juventud. La noche que te fuiste se fue en mi corazón. A mis pies, mis sueños y mi juventud. La noche que te fuiste se fue en mi corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Muchísimas gracias a los oyentes que nos han acompañado en este recuerdo de tangos con la palabra noche. Solamente a nombre de Libardo y el mío, muchísimas gracias, los esperamos con mucho cariño para la próxima cita. Así termina este programa de Música Argentina. Nuestro agradecimiento a los oyentes que nos han acompañado en este conversatorio. Mil gracias, doctor Hernán Peláez. Gracias que extendemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo, Mula Isman Radio, Onda 5, Quinchía Estéreo y Radio Guadalajara. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, Tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, Tango. La milonga, el vals, son nuestros invitados. Buenas noches, Tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo.